tenemos un poder en nuestras manos que quizás no hemos dimensionado. Nosotros podemos decidir qué comer, cómo comer y cuándo comer. Este 19 de octubre se estará llevando a cabo el segundo encuentro de experiencias comunitarias, agroecológicas e intercambio de semillas, el Arenal 2014. Hablemos de economía solidaria, hablemos de comercio justo, hablemos de compartir. Domingo 19 de octubre, Parroquia Arias, Municipio Libertador, La Otra América. Segundo encuentro de experiencias comunitarias, agroecológicas e intercambio de semillas, el Arenal 2014.